¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14. Pues qué tal, colegas, estamos en este PES Platicando, ya regresamos a las cabinas después de varias semanas que estuvimos por teléfono y fuera, pero ya estamos de regreso aquí en PES Platicando. Y pues bueno, antes de comenzar el programa de esta tarde, vamos a decir los contactos en cabina. El teléfono es el 59 79 78 52 52. El WhatsApp 55 40 61 54 59. Estos contactos son por si nos quieren hacer preguntas, sugerencias, tanto al invitado como a un servidor. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org o nuestra frecuencia del 97.3 FM, Zona Volcanes. Y bueno, pues sean bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a empezar con este PES Platicando. Y bueno, ¿a quién tenemos hoy? Como lo estábamos diciendo en las redes sociales, tenemos a nuestro querido Petris17. ¿Cómo estás, colega? Todo bien, ¿y tú? Pues bueno, aquí estamos iniciando este PES Platicando y tenemos el placer, el honor de tenerte aquí en este programa de esta tarde. Y bueno, colega, eres el primer programa presencial que hacemos del año y pues vamos a arrancarlo con todo. Pues coméntame, colega, quiero que te presentes, quiero que nos digas, ya subimos un poquito la información, pero quiero que también nos des información de tu voz. Tienes los micrófonos a tus pies, así que puedes hablar, colega. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y siempre para servirte lo que ocupes. Pues mi nombre es Abel Petris y el alias que siempre uso desde hace bastante tiempo, pues es Petris17. Uh-huh. Que ese número pues tiene su historia también. A ver, cuéntanos la historia. Pues recién salido lo que son los foros en aquel tiempo, cuando recién te registraba y te pedían tu username, ¿no? Tu usuario. Uh-huh. Y pues, como mi apellido no es tan común, pues dije, lo voy a usar y siempre te pedía un número. Uh-huh. En aquellos tiempos era lo más usual. Y cabe la casualidad que por aquellos torneos donde estaban las Chivas, me gustaba mucho cómo jugaba Palencia. Uh-huh. Para mí fueron de los jugadores que han reforzado el equipo con más entrega y dio buenos números. Y pues, si muchos lo conocen, pues su número favorito era el 17 también. Ok, colega, dinos, ¿de dónde eres? Soy de Sonora. Sonora. Ok, ¿desde cuándo le estás dando al mundo de los videojuegos? Desde que tengo memoria, lo que son los videojuegos y el fútbol, pues ya más grandecito. Primero, pues lo que es más el arcade, ¿no? Cuando eres muy, muy pequeño, de 5 o 6 años, que recuerdo yo. Pues bueno, colega, pues vamos a platicar esta tarde porque tú eres uno de los editores de la Liga Mexicana de Guardianes. Bueno, hay muchos editores, pero pues yo en lo personal tengo el trabajo de Petris. Las imágenes que he subido de lo que he hecho en esta liga que yo tengo ahí en eFootball PES 2021 es pues con los diseños, ediciones de nuestro colega. Y pues bueno, ahí le estamos dando la Copa Libertadores. No lo puedo creer que voy mejor en Copa Libertadores que en la liga. En la liga creo que no más porque no hay descenso, pero si no... ah, no, pero ahí vamos, están padrísimos los diseños y quiero que nos platiques de lo nuevo que se nos va a venir ahorita que entremos a hablar de PES, pero pues quiero que te remontes al tiempo y que nos cuentes la historia de cómo te metes al mundo de los videojuegos. Dinos tu primer consola, tu primer videojuego, cuál es el contacto que es el que haces para empezar a jugar videojuegos. Sí, mi primer consola, el la NES, el Nintendo, la primera generación, si podría decir, con uh-huh. el Mario 1. Uh-huh. Este fue el primerito. Ok, ¿cuántos años tenías? Cuéntanos la historia, relátanos, ¿cómo fue todo este ingreso? Mi primer contacto... casi exacto, pero pues ya dice que son 3-4 años que me platicaban mis padres que ya lo tomaban. Ajá. Recuerdo cabalmente exacto pues mis vivencias, pero después ya a los 5 seguía con más, pues estar más cuerdo de lo que hago, pues también tenía esa consola. Jugaban todo lo que se podía en aquel tiempo, el Super Mario Bros. 3, las Tortugas Ninja, cualquiera que estuviera pues atractivo, yo lo jugaba, no tenía ningún género en especial. Pues bueno, estaba leyendo en el documento que me mandaste que eres editor desde hace 20 años, los inicios fueron en PlayStation 1, el juego fue Winning Eleven. ¿Cuál fue tu primera edición? Cuéntanos, a ver. Mi primera edición, el Winning Eleven, me parece que el 3, no recuerdo exactamente, uh-huh. ya que... como muchos saben, venía todo casi en chino. Y ya venía ese disco con una liga mexicana que a un compañero le habían grabado. Uh-huh. Me llamaba mucho la atención. Y pues conocer eso, yo quise tenerlo pues más actualizado. Empecé a investigar cómo. Uh-huh. Y a donde viera una computadora, no tenía una propia, pero pues ahí con conocidos empezaba a moverle, editar pues de la computadora. Y para poder tenerlo tenías que quemar ese disco, no grabarlo. Y obviamente la consola estuviera pues modificada. Esos fueron los inicios. Bueno, luego también comentas que siguiendo a la PlayStation 2, después de esta consola seguí en el camino natural, ya que adquirí una Xbox 360, donde han sido una de las mayores retos para editar el PES y actualmente lo hago en PlayStation 4. Pues sí, ¿no? Yo creo que la 360 pues súper difícil editar en este tipo de consola, ¿no? Uh-huh, sí. Al principio lo que más podría hacer era venía con una camarita, tomarle uh-huh. fotos y en el editor podías retocar las imágenes, recortar los fondos, los uniformes, los logos, todo lo que te pudiera hacer el editor, pero con cámara y pues obviamente la calidad no es la misma. Sin embargo, ya un par de años después, ya encontré otras maneras para poder licenciar el juego. Ah, bueno. Y háblanos, ¿ves algo prometedor en la siguiente generación cuando nos llegue la próxima entrega? ¿O tú qué presientes? Hablando de la edición, claro. Uh-huh, sí. Pues sí, yo creo que sí es algo... bueno, sin ser nada que vaya a cambiar la historia de la franquicia, pero sí cosas buenas, no como fue el cambio del PES 2014, que uh-huh. fue de lo peorcito que le pasó al Pro Evolution Soccer. Esta vez tengo sensaciones positivas y en cuanto a los gráficos y la jugabilidad, ya que por fin tuvieron un poco de paciencia, ¿no? Para no sacar un juego pues a medio hacer y tuvieron su tiempo para editarlo pues con más calma. Ok, colega, y bueno, ¿por qué FIFA no y PES sí? O sea, ¿qué es lo que te llena? Yo sé que allá no se puede editar, pero ¿por qué te metiste tanto en este mundo, en esta comunidad pecera? Siguiendo un poco lo que hago ahora, recién cuando adquirió FIFA la licencia de la Liga Mexicana, estaba pues para mí muy mal hecha. Al principio creo que fue el FIFA 05 con 4 o 5 equipos. Uh-huh. Ya con la licencia completa noté que muchos datos estaban incorrectos, el uso de la pierna mala, posiciones, etcétera, todos esos detalles, quitando lo que pues ninguna cara estaba hecha pues licenciada, como podría decirlo, ¿no? Entre todos esos detalles y al probar el editor de PES, notaba que aunque no tuviera licencia, podría ser una liga un poquito más real a lo que es verdaderamente, ¿no? Okay, te fuiste a lo más real, ¿no? A lo que nosotros, bueno, en lo personal encontramos lo más cercano a la realidad, porque de verdad que, bueno, no es malo la competencia de la FIFA, pero pues no te termina por envolver, ¿no? Hay algo que no te termina por envolver, pero bueno, en lo personal, pues yo también. Así fue como llegué a PES. Y bueno, ¿y qué esperas? O sea, ¿qué esperas con lo que ha estado pues pasando ahorita en esta actual entrega? O sea, ¿tú lo ves bien? ¿Tú lo ves mal? ¿Cómo lo estás sintiendo? Pues hay que tener buenas sensaciones y ser positivos, aunque no han mostrado más que un pequeño trailer, ¿no? De Messi, donde sale, pues, viendo un poco lo que van a hacer los gráficos. Sin embargo, pues como te digo, no sabemos nada, pero hay que tener un poco de positivismo para saber que te vienen cosas buenas para el Pro Evolution. Yo estoy pues esperando un gameplay como todos, ¿no? Pero también tengo mucha curiosidad del editor, si puedo adaptarme a eso y seguir pues en el camino de compartir mis ediciones, porque no se sabe nada si va a seguir un poco esa tendencia de editar las caras, los uniformes. Como es un motor nuevo que se va a estrenar, ahí tenemos toda la duda que vaya a pasar respecto a pues al modo edición. Ok, colegas, pues con esto estamos cerrando el primer bloque de este PES Platicando. Después de la pequeña pausa que vendrá, vamos a hablar del Option File de nuestro querido invitado, pero antes de irnos a corte, vamos a unos anuncios. Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Tiene varios valores como misión, visión, y los servicios son los siguientes: ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de frenos, reparación de clutch, mantenimiento a suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión de línea de combustible y mantenimiento del sistema de enfriamiento. Pueden contactarse con Odilon Hernández Rivas, administrador del taller, al 55 45 06 71 14, también con José Emanuel Hernández Rivas al 55 44 50 13 67. También tiene sus redes sociales, es en Facebook es @AtzingoAutomotriz, en Twitter es @AtzingoAuto, también su correo electrónico es atzingo.auto@gmail.com, su teléfono es 55 40 50 18 47, o 55 40 50 18 47 también. Bueno, pues estos han sido los anuncios, vámonos a una pequeña pausa, esto es PES Platicando. Presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6

Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, vamos a hablar de PES, ya saben, de esta entrega que se nos vino, de Fútbol PES 2021. Y pues bueno, vamos a saber la opinión de nuestro querido Petris 17. Primero, antes que nada, colega, ¿qué calificación le das a esta entrega del 1 al 10? Alcanzaría para mí un 8.5. Pa, ok. ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó de la entrega? Digamos que sí pulieron un poco el gameplay. Algunos detalles que podrían pasar desapercibidos, pero que al final ya en el terreno de juego y virtual ya se siente una mejora notable. Ahora, ¿qué no te gustó? Que a pesar de que se puede entender de la pandemia afectó para la producción del juego, que es casi, como dijeron, solamente fue una actualización, pero para mí podrían haber estirado un poquito ahí con sus esfuerzos para traer uno que otro detalle, por ejemplo en Liga Master, en Become a Legend, o sin ser un, por ejemplo, no les daba para un modo de juego nuevo o algo renovado, pero pues pudieron haber agregado dos que tres detalles para el usuario que lo adquirió, ¿no? Ok, ¿tú lo tienes digital o lo tienes en disco? En digital. Ok. ¿Por qué digital y por qué no disco? Desde que tengo el PlayStation 4 los tengo digital. De hecho, una vez comenté en Twitter algo muy curioso, que mi lector es virgen, nunca le he metido ningún disco. Uy. Ya que por donde vivo, pues podría decir que es casi un pueblo, yo le llamo, y los discos llegan. No. Ya después casi, por ejemplo, sale que septiembre, por ahí el PES, en diciembre, si bien nos va en las tiendas grandes, ¿no? Ya están esos discos, y pedirlo, también muchas tiendas que los tienen, pero lo envían cuando oficialmente sale el juego, sería uno o dos, y pues para mí el digital, a la fecha que te dice, se desbloquean, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, colega, platícanos esto de tu Option File, esta de la Liga Mexicana, que bueno, está maravilloso. Me estabas platicando que ya estás próximo a entregar una actualización. ¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos todo el chisme. Sí, ya falta poco para publicar el Option File del Guardianes 2021. Falta ajustar unos pequeños detalles con unos uniformes. Y prácticamente ya quedaría cerrado, ¿no? Sería lo que las novedades, que son las transferencias, jugadores nuevos, retoqué algunas caras. Hay que también ajustar un poco los stats nuevos. Subieron, bajaron nivel, depende de la temporada pasada, ¿no? Y cosas por el estilo. Ok. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando salga este Option File? ¿A dónde lo vamos a ir a descargar? Cuenta de Twitter, y esta vez también tengo pensado en subirlo a también mi cuenta de YouTube, hacer un video con previas. Aunque en Twitter también estoy subiendo algunas, por ejemplo, previas de caras, de uniformes, si pueden ver ahí. También en Facebook tengo ahí una cuenta, y prácticamente en esas tres sería donde pueden descargarlos, lo que es el Option File. Ok, colega, y por ejemplo, dime cuál fue de este Option File lo más difícil, lo que más te costó, lo más laborioso. Casi eso, podría decirse que cada torneo se vuelve un poco algo repetitivo y tedioso. Lo más complicado es nuevos jugadores que llegan, por ejemplo, de ligas un poco más complicadas. Por ejemplo, algo curioso, un jugador del Puebla que viene de la segunda división de Ecuador, ¿no? Conoce esa liga o la ve, y pues uno tiene que investigar sus habilidades, qué posición. Y aunque también hay otros que ya han jugado en la liga, que vienen de otros torneos internacionales, pues también hay que darle una checada y rehacerlo desde cero, ¿no? Bueno, Bueno, y sí, pues porque es complicado, porque hay que hacerle las habilidades y la apariencia. ¿Y qué va a venir? ¿Va a venir la Copa MX, la Supercopa? Relátanos todo el contenido próximamente que tendremos en nuestras manitas. Sí, las transferencias, las que se hayan hecho hasta ese día, ¿no? Porque el mercado en México cierra y en el mundo el 31. Ajá. Y posiblemente ya estén todas listas, van a venir este nuevo Option 5. Excelente. Como te comenté, las estrategias que renovaron los equipos, los stats, algunas nuevas caras que me han pedido. Uh-huh. Y todo ese tipo de detalles. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de tomar la estafeta? O sea, tú ya has editado, pero ¿qué sientes de que ya eres uno de los pues titulares, uno de los más grandes editores aquí en México, sobre todo en este tipo de Option File, que es el mexicano, que es una liga pues la nuestra, la casera, la nacional, pero la verdad es una liga muy seguida? Y realmente, ¿qué se siente esto de que la gente te busca, te pregunta, oye, ¿cuándo sale tu nueva versión? Oye, ¿cuándo? ¿Qué sientes? Pues algunas veces que estén preguntando sí da ánimo, aunque ves en presión. Y como dices, siempre me han preguntado incluso de otros países en el mundo. Y se siente bien porque nunca tú esperas que llegues. Uno piensa que nada más los mexicanos, ¿no? Aquí, quiero la Liga MX. Me ha tocado que me contacten de Marruecos, de España, de otro tipo de lugares, Italia. Uh-huh. Y pues, no es que uno diga, que estoy buscando fama, ¿no? De hecho, los que tienen ya bastante siguiéndome y puedan conocer el detalle que... Pues no es mi intención tampoco crear como así fama, porque duré un buen tiempo sin publicar los Option Files, podríamos decirlo, para que me miraran lo que yo hago. Los hacía y ponía una publicación en algún foro, quizás en Twitter, ahí está. Si les gusta, está bien. Ya en este podría ser último 2 años, sí he subido más previas, invitándoles así, como que me encarrilé más, ¿no? Pero en el pasado yo considero que no buscaba tanto que me conocieran, ¿no? Pues bueno, colegas, con esto estamos cerrando la sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. todas las historias posibles. Mientras algunos aplanan las calles empedradas. Porque, claro, los coches son más importantes que las personas. Everything is fucked up as usual. Nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues bueno, colegas, estamos de vuelta en esta tercera etapa de este Pez Platicando de viernesito, viernesito tequilero por acá, por la zona Volcanes. Y pues bueno, antes de seguir con el invitado, pues démosle la bienvenida a un programa que inició hoy. Se llama Encantamiento Filosófico con Lucía Real. Y bueno, pues mucha suerte a la nueva compañera, a nuestra nueva colega. Y pues ya saben, de 5 a 6 todos los viernes en esta radio, ya saben, La Voladora. Pues bueno, seguimos con nuestro invitado. Es Petriz 17. Y pues bueno, mi querido Petriz. Petriz, platícanos una anécdota así donde se te haya borrado algo en la edición, no sé, que se te fue la luz, no sé, alguna situación medio chistosa, triste o feliz, ya sea en el mundo de los videojuegos, en tu vida cotidiana o algo que nos tengas que contar. Sí, de hecho yo creo que al 90 o 100% de los editores siempre ha pasado algo que se te borra, ¿no? A mí era en el PlayStation 2, bien complicado porque la edición de escudo, por ejemplo, era dibujarlos punto por punto, cuadrito por cuadrito. Ajá. Estaba, tenía como 3 o 4. Uh-huh. Y pues estaba y no lo guardé. Y mi mamá estaba trapeando, barriendo, así que le mueve ahí. ¡Hijo! Y como te digo, ahí es más complicado porque aquí es tedioso editar en PlayStation 4, pero mucho más fácil. Importa las imágenes, ya más o menos vas con la base de datos. Ajá. Pero allá estar calculando el punto que va aquí, en la derecha, izquierda, para que la imagen se vea lo más real posible. Imagínate 3, 4 escudos perdidos. Hijo de Dios. No, me hubiera dado un parazo ahí. Y bueno, a mí me ha pasado algo similar, pero en mi Liga Master, porque no, es bien tedioso estarla guardando cada partido y, híjole, sí, también me ha pasado que luego la apago y digo, oye, pero creo que no la guardé, ya que apagué la consola, pero bueno, híjole, y a repetir todo desde un inicio. Pero bueno, colega, pues vamos a la siguiente sección, esta sección que se llama Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Y pues bueno, colegas, vamos a salir del campo digital, vamos a entrar al campo real, vamos a ver y conocer a nuestro colega, sus gustos, sus disgustos sobre el fútbol real. Colega, coméntame, ¿te gusta el fútbol? ¿Lo practicas realmente? Sí, sí me gusta. A ver, échate, ¿qué posición es la que juegas o jugabas? El medio centro, aunque ya tengo, esos eran 3, 4 años que no piso el terreno. Y sí. Uno ya se va dejando. Sí, ¿no? Hace rato estaba trabajando y se les fue el balón y la clásica bolita y dije, la voy a tirar con comba. Pero sí, se te va la onda, ¿eh? Bueno, ok, te descanchas. Dime tu equipo favorito nacional. El Guadalajara, las Chivas. El Guadalajara. Ok, ¿cuál es tu equipo internacional favorito? El Manchester United. Ok, dime a tu jugador favorito nacional. Nacional, híjole, no tengo ahorita uno que digas. Soy muy exigente cuando no. Aunque sea inactivo, no. O sea, pues inactivo, sí, tengo buenos recuerdos a Ramón Morales, Bueno, ahora dime, ¿tu jugador internacional, ya sea activo o inactivo? David Beckham, también. Por Dios. Dime, ¿has visitado algún estadio? Sí, el de las Chivas. Ok. En tu opinión, ¿cuál es el mejor estadio de México? Pues yo diría que ese no, pero pues, bueno. El que me llama mucho la atención también es el de Rayados. Okay. Pero el Alacrón está muy, muy, muy cómodo. Ves de entrado y de diferentes asientos y se ve muy bien de cualquier lugar. Creo que es su mayor virtud del estadio. ¿Qué sentiste ese primer contacto, ese primer día ahí en el estadio? Yo creo que me faltaron ojos, yo creo, para ver todos los detalles que pasaban. Ok. Dime, ¿has visitado algún estadio internacional? No he tenido. Si tuvieras la oportunidad y te dieran a escoger entrar, visitar los vestuarios, el estadio, todo, ¿cuál escogerías internacional? El Wembley, el nuevo Wembley. Ok, el que nada más se usa para los partidos de la selección, ¿no? Ajá, sí, lo está usando el Tottenham mientras le hacían el que tienen ahora. Pero sí, para eso es. Sí, es cierto. Bueno, a ver, relátame, ¿cuál es tu técnico favorito? Técnico favorito, me pasa como los jugadores, pero si pudiera agregar unos que otros, Hans Westerhoff también me marcó. Uh-huh. Matías Almeida. Uh-huh. Uno de esos. Como digo, para la estrategia soy muy exigente y a pesar que han ganado uno que otras cosas, no, al final no me convence y me hacen más enojar de lo que... Pero están en buenas manos, el Buse es... Remida, relájate, es que... Falta el pasito para que agregarlo. No sé, es que es algo muy complicado. Imagínate, es como jugar una Liga Master donde puedes tú comprar el que sea, pero no... Más bien, tienes el dinero para comprarlo, pero no puedes comprar ninguno porque pues tienes que jugar con puros de nivel 60 para abajo, o sea, no manches. O sea, está muy difícil porque los mexicanos buenos o cuestan mucho o no están disponibles o no quieren entrarle, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo, ¿no? Yo siento que están en buenas manos. Me hubiera gustado ese técnico para la América. Sí lo considero. Está muy bien, pero aún me falta uno que otro detallito para que me convenza. Oh, relájate, va a haber copa, de algo va a haber copa, pero relájate. ¿De qué jugador te gustaría que tú dijeras, sabes qué, hay un jugador que me está proponiendo regalarme su jersey firmada y una foto? ¿Cuál jugador te gustaría que te diera ese obsequio? Que estuve jugando... El que sea, aunque sea inactivo. No, para variar, ya dije mucho en activo, yo creo que quisiera la de Harry Kane. Ok, está bien. Y bueno, dime... Para no decir Messi o Ronaldo, no lo de siempre, pero Harry Kane. Sí, Ronaldo también me gusta mucho. Ajá. Su calidad y todo, pero vamos a decir ese. Bueno, si tuvieras de frente a Harry Kane, ¿qué fuera lo primero que le preguntarías, que te dijera? Pregúntame lo que quieras. Ay, nunca me la habían hecho, es buena pregunta. O sea, sí, imagínate. Pues, sí, no, ni me ha pasado por la cabeza. Te voy a dejar sin palabras. Bueno, y sí. ¿Cómo ves a nuestra selección mexicana, lo poquito que has visto? Me tiene algo sorprendido su ataque, el ataque de la selección. Le he hecho goles casi cualquiera, ¿no? Ajá. Y para no decir que pues ya es el mejor del mundo, yo creo que su talón de Aquiles es la defensa. Sí, ¿no? Que va uno, ¿no? Y la central, Salcedo, como que va y viene el nivel y así. Yo siento que antes teníamos de defensa para, bueno, portero, defensas, todo estaba perfecto. Y ahora es al revés. Sí. Qué tristeza. Me tiene sorprendido porque no había pasado eso en buen rato. Sí, sobre todo ese partido que se jugó contra Holanda estuvo muy bueno, a mí me gustó. Han fallado en esos partidos un montón, digo, se ponen derecho y golean casi al que se le ponga enfrente, ¿no? Obviamente en partidos ya oficiales otra cosa, pero sí tienen un buen nivel en la delantera. Bueno, colega, y quiero que me digas, en lo personal, ¿cuál es tu balón favorito de todos los que has visto en las ligas? ¿De los que están ahorita o de todo el tiempo que he visto? Exacto, de todo el tiempo. El del Mundial de Corea-Japón me gustó mucho. Todas las de la Champions, que son con estrellas, como que le van variando algo y se ven muy bonitas. Sí, sí, sí. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, estamos por cerrar el tercer bloque, pero antes de despedirnos queremos que nuestro querido invitado nos diga cuáles son tus propósitos, tus planes, todos tus proyectos de este año, y quiero que nos digas tus redes sociales donde te podemos seguir antes de despedirnos. Mi propósito, como que debería ser para mí de todos, es cuidarnos este año que va a seguir la pandemia, pues algo fuerte, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto personal, seguir con mi familia, creciendo en todos los aspectos. En cuanto mi otra pasión, que es el pez, pues espero seguir, porque cada vez miro que está cerca, que no pueda compartir todo lo que quisiera o editar más que nada. Mi propósito es estirar lo más que pueda para compartir a los que me apoyan y les gusta mi trabajo. Ok, ¿dónde te podemos seguir, colega? ¿Tus redes sociales? Échatelas. Sí. Twitter, Petris-17. En YouTube, Petris-17. Y en Facebook es Liga MX PES. Ok, colega, pues te agradezco de antemano que hayas estado con nosotros en este PES platicando. Y pues estaremos al pendiente de tu próxima, pues, actualización, versión, todo lo que nos vas a regalar de pues esta Guardianes Clausura, pues ya para empezar una Liga Masters de nuevo, ¿no? Y luchar por ese trofeo. Sí, también se pone bueno el modo Liga con la buenos Guardianes. Y ahora que lo dices, todavía están a tiempo si quieren pasarse ahí por mis redes de alguna sugerencia, alguna cara o algo que detalle que quiera que edite o aporte, pues es bienvenido, ¿verdad? Ahí está, colegas, sugerencias, aportes, ahí en sus redes sociales, porque ya está próximamente a cerrar el changarrito. Entonces, pues bueno, colega, gracias por haber estado en este PES platicando. No, otra vez gracias a ti por la invitación, y cada vez que gusten, pues aquí estamos para servirte. Ok, colega, pues esto ha sido el cierre del tercer bloque. Vamos a una pausa. Presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-2823. La información es parte de la prevención.

fue creada por Scott Frank y Alan Scott, y el lanzamiento fue por Netflix el 23 de octubre de 2020. Y pues bueno, colegas, consta de 7 episodios, es muy buena la serie, realmente véanla. Hay una parte donde visitan a México en los años, en esas épocas, y se ve muy padre cómo se ve Chapultepec, en el hotel que se hospedan, y pues todo ese mundo que rodea sobre el juego del ajedrez, sobre campeonatos internacionales, y pues muy buena, realmente véanla, consta nada más de 7 episodios, pero muy entretenida. De hecho, te dejo como que con una segunda temporada, espero que vayan a sacar una segunda temporada, porque la verdad me fascinó la historia, me fascinó el contorno, el entorno, todo lo que fue a su alrededor. Y pues no crean que porque es ajedrez es aburrida, la verdad es muy interesante. Y pues ahí está la recomendación de la semana, pues es Gambito de Dama. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, pues estamos iniciando este año, ya saben, este es el primer programa en presencia, y pues bueno, les quiero desear mucho éxito, mucha salud, mucho trabajo, buena armonía con su familia. De mi parte, les agradezco su preferencia, estarme escuchando. Y pues bueno, un saludo a nuestro querido Rolando Bremes hasta Costa Rica, a todos los amigos de Pez Platicando, a toda la comunidad pecera y a todos los amigos que me apoyaron el año pasado, sobre todo a la radio. Y pues estamos iniciando este nuevo año. Y pues bueno, un saludo también a nuestra querida productora que siempre nos está echando la mano. Y pues bueno, les agradezco pues este inicio de año. Pues vamos a iniciarlo bien, déjense mucho, por favor, no bajen la guardia, no porque haya vacunas, no porque todavía está muy alto el contagio. Cuídense, tengan ese tipo de responsabilidad. Hay que ser responsables en todo sitio, llevar nuestro cubrebocas, nuestro gel, y pues restringirse a las medidas sanitarias. Si no hay que salir, no salgan, por favor. Si es necesario salir, solamente una persona, y por favor, manténganse lo más cuidados posibles y lo más informados en tanto en redes sociales como en los noticieros, y pues sobre todo aquí en la Voladora Radio. Pueden quedarse en su casa, hay un despliegue enorme de programas a la semana en la Voladora Radio, donde tendrán todo para divertirse, entretenerse, escuchar música, y de todo tipo de programas en esta radio, su radio La Voladora. Y pues bueno, antes de cerrar este Pez Platicando, vamos al último anuncio: apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional del DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Para obtener este apoyo, enviar un correo electrónico a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto, razones por las que ha hecho la petición. Se debe contar con el certificado de defunción. Y pues bueno, colegas, para mayor información, llamar al 55-3003-2000, extensiones 3700-3702, de 9 horas a 18 horas en la extensión 5394, las 24 horas de la semana. O más información, www.gob.mx/DIF Nacional. Pues esto ha sido todo. Gracias. Fue Pez Platicando. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de Pez. Puedes